Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola amigos, bienvenidos una noche más al territorio Beatle. Queremos agradecer a los que el domingo pasado esperaron un rato más de la cuenta para poder compartir con nosotros el programa. Como sabéis, estábamos celebrando el triunfo sobre el Madrid, Amun Valencia, Amun Beatles. Os quiero comentar que el miércoles por la noche a la una también hay territorio Beatles. Esto no lo digo nunca y siempre luego me dicen, no lo has comentado. Los miércoles a las 11 a la una de la noche también tenemos nuestro tiempo Beatle. También en nuestro Facebook, Beatles.7, donde os recomiendo que estéis presentes porque tenemos gran información que nos pone nuestro amigo José Asunción. Y también en la web de la 97.7 Radio podéis volver a escuchar los programas o recomendárselo a algún amigo que se lo perdió. Como veréis, tenemos más oportunidades que el platanito. ¿Y quién era el platanito? Los que lo conocieron ya saben quién era. Y los que no, pues la verdad no lo puedo contar porque Ata Gómez se enfadaría conmigo, ya que el platanito era un torero. Querida Prudencia, Dear Prudence, este es el tema que he elegido para empezar hoy, con una recomendación para este año. Sed prudentes, pero no cobardes, que no es lo mismo. Lo más importante es elegir bien el camino y anotar también en un papel los propósitos. De esa forma, si el cerebro os quiere hacer una trampa, buscáis el papel y ahí está el compromiso. Querida Prudencia, Dear Prudence, con este tema empezamos Beatles.7. Come out to play. se nota que David está muy contento. Sus pasiones, los Beatles y el Valencia. El Valencia va como una moto y los Beatles, ya ves cómo van. ¿Qué tal, Ramiro? Muy bien. Esta noche, ¿qué tienes preparado como fondo musical del programa? Pues para esta noche vamos a tener de banda sonora a un artista alemán de jazz que se llama Paul Kuhn, que era el líder de, lo tengo aquí apuntado, la SVB Band, que era la banda de jazz de la televisión de Berlín Occidental por los 70. Muy bien. Grabaron un álbum en 1977 dedicado a los Beatles, que es esto que estamos oyendo. Fenomenal, siempre eliges mejor que nadie, eres el elector perfecto. Pues mira, tenemos gran cantidad de material sobre los Beatles. David tiene lo que no está escrito. Hemos recibido también una invitación de un oyente también que es la bomba de todo lo que contaremos de él, porque cuando yo leí el correo que nos mandó David, pues me quedé alucinado y entonces... Tiene una colección brutal, por lo que yo he estado viendo, impresionante. Vamos a contar con él, ya le respondí al email. Y vamos a contar con él. Se llama Rafael de Benito. Le enviamos un saludo por si nos está escuchando. Pues mira, pese a todo el gran material que hay de los Beatles y todo eso, te voy a contar una cosa, David. Yo este fin de semana me he puesto en el coche, que es donde más me gusta oír música, uno de los CDs del álbum blanco de los Beatles. Y me he dado cuenta que solo con ese disco se puede hacer ya el programa, porque es buenísimo. Yo los temas que voy a seleccionar hoy, todos son de ese disco. Y del White Album, del álbum blanco, que en realidad se le llama el álbum blanco, pero se llama, realmente es The Beatles. The Beatles. Lo que pasa es que como era blanco, todo el mundo le llamamos el álbum blanco, ¿no? Que es un doble CD. Que tampoco fue doble LP. Muy difícil elegir cómo le podemos llamar si es blanco. Pues aún iluminado. Es que claro, el nombre era The Beatles. Claro. Artista The Beatles, álbum The Beatles. Sí. Quedaba un poco... Más cuando la carrera de los Beatles ya estaba con un amplio recorrido. Pues Por cierto, de Dead Prudence, que es la canción que hemos puesto al principio. Sí. Yo no sé si sabréis que... Bueno, es una canción de John Lennon, que escribió cuando estaban en la India. Supongo que escuchando los sonidos de los instrumentos, se queda claro que estaban en la India cuando la compuso. Se la dedicaba, o está escrita, para la hermana de Mia Farrow. Porque estaba en el grupo de los Beatles, que estaban allí con meditaciones y tal en la India. Ajá. Y la hermana de Mia Farrow estaba ahí con ellos. Entonces es Prudence Farrow, es la hermana de Mia Farrow, y va dedicada la canción a ella. Muy bien, eres un libro abierto, una enciclopedia andante, porque yo no lo sabía. La canción que voy a poner ahora es una canción que cuando la escuché no me fijé, la escuché y en principio la elegí porque me recordó el rollo del señor Contel. Digo, esta canción a Contel le gusta, que por cierto hoy ha sido baja, no le he presentado porque lo voy a presentar ahora luego. Cuando empiecen las efemérides a José Aso. Hoy ha sido baja porque también es un gran amante del Valencia y creo que aún lo está celebrando. Lo dio todo. Se dejó la vida. Esta canción la elegí, además le mandé un WhatsApp diciéndole, me has inspirado la música. Es una canción que es Don't Pass My By. Luego no lo sabía, pero cuando ya me puse a escribir y a prepararme aquí los papeles y todo eso, me di cuenta que esta canción es De Ringo, únicamente de Ringo. El primer tema de autoría de Ringo dentro de los Beatles, y que además canta y toca el piano él. Pues vale. Yo cuando la elegí no sabía eso y luego me alegré mucho. Luego hay una anécdota en esta canción, que cuando los Beatles asistieron a un programa de tertulia de la BBC para promocionar la canción I Love Her, el locutor les preguntó, oye Ringo, ¿y tú no has compuesto ninguna canción? Y entonces Paul McCartney, tu amigo Paul McCartney, se cachondeó un poco del amigo de Contel, Ringo Starr, y se puso a hacer la mona cantando, tatareando esta canción, ¿sabes? Y la canción que es de... Bueno, se grabó en el 68, pero ya la había compuesto en el 63, es decir, que ya componía de antes. Pues yo no sabía que tocaba el piano. Vamos a escucharla. Además, el título también es muy conteliano, porque es dentro de su vocabulario, su forma de hablar. Dice, no me ignores, no me ignores. Mm.

Él nos estará escuchando seguro y nos está enviando la buena suerte. Quiero recordar a toda la gente que en los puntos de distribución habituales, la revista Hello Valencia ya está invadiendo toda la ciudad y hay que salir corriendo a cogerla, porque ahí está toda la información y está incluso el póster de los Beatles, que está muy chulo y nada. Señora Asunción, suyo es el micrófono de las efemérides en esta ocasión. Muchas gracias. No creo que lo pueda hacer también como el señor Contel. De aquí le deseo una pronta recuperación y que venga prontito aquí con nosotros. Pues vamos a empezar con el 5 de enero de 1962. Aquí los Beatles actuaron en la caverna al mediodía y ese mismo día fue lanzado en Inglaterra el single que contenía la canción My Bonnie, de la que ya hemos hablado aquí, porque en un primer momento, octubre de 1961, el single fue lanzado como Tony Sheridan and the Beat Brothers. En esta segunda ocasión, enero de 1962, ya se lanzó como Tony Sheridan y The Beatles. También el 5 de enero, pero del año 1967, el diseñador David Vaughan pidió a Paul que compusiera algo para un festival de música rave, un festival de música electrónica experimental, que estaba muy de moda ahora, que iba a tener lugar próximamente. Y claro, Paul obligado compuso el tema que nunca hubiera grabado con los Beatles, titulado Carnival of Light, de más de 13 minutos de duración y que solo se componía de percusión, ecos y gritos. Más adelante, George se negaría a que este tema apareciera en la antología de CDs de los Beatles, que apareció en 1996. El 5 de enero de 1990, durante un concierto, a Paul, entre bastidores, se le acerca un hombre mayor que se presenta como el padre de Mackenzie, un personaje que aparece en la canción Eleanor Rigby, y se escucha preguntarle: ¿dónde están Mr. Kate y Billy Sears? ¿Están ellos también aquí? Y con esa excusa, el tema Bing for the Benefit of Mr. Kite, que es una canción inspirada en un cartel de circo y a la que el señor Kite mencionado era el artista circense William Skye. Escuchamos Bing for the Benefit of Mr. Kite. Pablo Bank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Ten Somersets he'll undertake on solid ground. Bing bing, some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill. Pues seguimos con el 6 de enero del año 1969. Aquí continuaron las filmaciones en Vaya nombrecito me ha puesto este hombre para leer. Eso es venganza. Twickan Studios, del documental Get Back or Let It Be. Y el 7 de enero del año 1969 continúa la grabación del documental película anterior con grabaciones y o improvisaciones sobre los más variados temas propios y ajenos durante la grabación de Across to the Universe. John olvidó aquí su propia letra. También, tras una discusión entre George y Paul, George sugirió que los Beatles deberían de separarse. Y el día 5 de febrero, a las 12 de la noche, la NASA retransmitió Across the Universe en dirección a la estrella Polaris, que se encuentra a 431 años luz de la Tierra. La transmisión fue realizada usando una antena de 70 metros localizada, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En las afueras de Madrid, en España. Vaya. Después del chorreo que le metimos a Madrid, les queda lo de la antena. Algo es algo. Bueno, seguimos con el 7 de enero de 1976. El cuerpo de Mal Evans, asistente y amigo personal de la banda, fue incinerado en Los Ángeles. Pero cosas del destino, la urna con sus cenizas, que se envió a Inglaterra, se perdió en la oficina postal. Pero fue recuperada posteriormente en el departamento de objetos perdidos. Ya ves qué cosas más raras pierde la gente y luego encuentran, ¿eh? Cenizas ahí en una urna. Pero bueno, el 7 de enero de 1993... Sería su último viaje. Sí. Por eso se quiso quedar un poquito más para disfrutar del paisaje. Volviendo al 7 de enero de 1993, con motivo de la próxima aparición del single Hope of Deliverance de Paul, él y su grupo realizan una nueva versión vocal en vivo de la canción, cuyo single saldría al mercado estadounidense 5 días más tarde, el 12 de enero, aunque en el Reino Unido ya habría salido el 28 de diciembre. Pasamos a escucharla, Hope of Deliverance. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance. Y seguimos con el 8 de enero de 1966. Paul fue a Liverpool a visitar a su familia, mientras que John, George y Ringo fueron a una fiesta que daba un tal Mick Jagger en su casa. Ya veis lo diferentes que es. Uno prefería estar con su familia y los otros, pues, digamos de fiesta, por así decirlo finamente. En el álbum, Rubber Soul alcanzó el primer puesto de la lista Billboard y el sencillo We Can Work It Out también alcanzó el primer puesto en las listas de singles. Que luego escucharemos cantado por Maciel. No desvelé la sorpresa, Ramiro. Que no sé yo si eso era necesario. Eso era... Es una rareza, es una anécdota. Os podríais morir diciendo, escuché a Maciel cantar este tema. Y estaréis contentos, ya veréis. Es... O no. O no. Pero bueno, no lo volveréis a escuchar más. Veréis Maciel y apagaréis el... Este ya está. Es... Eso podemos prometerlo, de que no volveremos a escucharlo más. A Maciel hoy, a Maciel hoy sí, no. O solo sí. Una vez. Hoy a Maciel una vez. Por mi parte lo prometeré. Vale. Seguimos con el 8 de enero de 1969. 8 de enero, que antes estábamos comentando que era el cumpleaños de Elvis. Exactamente, también un grande donde los haya. De 1969, al 8 de enero, como decía, se continuó con la grabación de la famosa película documental. El acontecimiento más importante este día fue otra discusión entre Paul y George, cuando Paul se desinteresó por completo de un tema compuesto por George. De este tema, del que hemos dicho antes, que Ramiro ya nos ha desvelado un poquito la sorpresa, hemos escuchado algunas versiones. Pero como decía, esta rareza anecdótica, por así decirlo, no la habréis escuchado seguro. Así que va por vosotros. Maciel con We Can Work It Out. We can work it out. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini Engasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¡Qué noche la de aquel día! ¿Te lo pasaste bien, verdad? Lo sabía. Pues repite. Pub Classic, las noches más divertidas de la ciudad. Disfruta de la simpatía y la música del Greco. Pub Classic, donde la gente se distingue por ser distinguida. Pub Classic, tu punto de encuentro en Valencia. Calle Joaquín Costa, 35. Pub Classic, de la mano de Jesús Saiz. ¡Qué noche la de cualquier día! Pub Classic. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, sentirías al vecino observándote cuando sales del garaje, a la chica que cruza el paso de cebra mirándote de reojo, y al del coche de delante observándote por el retrovisor. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, en tan solo unos segundos, podrías perderlos de vista a todos. Nuevo Volkswagen Scirocco 125 caballos con equipamiento deportivo exterior R-Line. Acostúmbrate a las miradas o escápate de ellas por 17.700 euros. Lampive incluido. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. En aquella época que discutían tanto, pues viste lo que estabas contando antes, en aquella época John estaba siempre bastante puesto, o sea, estaba colocado y pasaba de todo. Se le ocurrió retomar la canción de Across the Universe sin ningún entusiasmo por parte de nadie y George dijo, creo que deberíamos olvidar por completo la idea del show. Y entonces interviene la amiga de David, Yoko Ono, sugirió y dice, pues vamos a hacer un recital en un auditorio vacío. Por eso te cae también, vaya chorrada. Pero para la acústica, al haber gente, el sonido, no sé. Sí, bueno, llega, eso es malo. Sí, pero... Sí, el sonido es malo. Sí, sí, sí. Bueno, tengo que decir en defensa de Masiel que al final ha habido momentos, han habido momentos... Sí, al final parecía que estuvieran matando un gato al final. No, es el órgano que creo que estaba un poquito desafinado, pero la idea era buena, la ejecución... Sí. De todas formas, tengo que reconocer que Masiel habla inglés muchísimo mejor, por ejemplo, que yo. Bueno, bueno, ha llegado un momento de los que a mí más me gustan de este programa, que es el momento teatral de la aparición de José Asunción en escena. Y tenemos aquí un tema que nos va a ejecutar como él suele hacer, pero no ejecutar con un cuchillo, sino con... como Masiel. No como Masiel. Eso es lo que quiere hacer David conmigo. Cuando ha visto Masiel, he escuchado la canción, la carita y los ojos de David sangrantes era mirándome hacia mí. Bueno, pues nada, ¿qué canción pretendes hoy ejecutar? Pues hoy pretendo ejecutar la canción de Tienes que ocultar tu amor. Muy bonito. Aquí estoy, con la cabeza apoyada en mi mano. Giro mi cara hacia la pared. Si ella se va, yo no puedo seguir adelante. Me siento tan pequeño. Por todas partes la gente me mira, todos y cada uno de los días. Puedo ver cómo se ríen de mí y les oigo decir, ¡hey, tienes que ocultar tu amor! ¿Cómo podría al menos intentarlo? Nunca lo conseguiré, oyéndolos, viéndolos. En el estado en el que me encuentro, ¿cómo pudo decirme ella? El amor se abrirá paso. Reuníos a mi alrededor, vosotros, payasos. Dejadme iros decir. Hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say. Hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide. Llega el momento del Pub Classic. La promoción continúa simplemente por ser oyente de este programa o amante de los Beatles. Simplemente cuando vas al Pub Classic te invitan a una copa de cava y luego ya te atrapa la magia del Pub Classic, los colores, como decía el otro día, que si se mezclan todo acaba en marrón, allí no, allí se mezclan los colores, la fantasía, la risa y la diversión, chicas guapas y tíos simpáticos y de todo allí. Esta semana han elegido el tema I Heard This Night, Qué Noche la Aquel Día, que es como si dijéramos la bandera de ellos, de Qué Noche la Aquel Día, el que va allí se lo pasa genial. Una versión de Al Cayola, orquestal. Vamos a escuchar Qué Noche la de Aquel Día como versión recomendada por el Pub Classic. Como David siente un gran cariño mutuo, también lo siente también con Tel hacia David, pues siempre en el segundo bloque de efemérides trata de no poner el Honey Pie este. Oh, si no es necesario. Y ahora hubiera pegado mucho porque date cuenta del poder que tiene con Tel, que no estando aquí de repente llega el 9 de enero y otra vez Ringo Starr, o sea, él, su espíritu, el espíritu de Contel, de Ringo Starr, permanecen siempre Beatles.7 ya, en todo el mundo, claro, porque la gente que nos escucha a través de la 977.com, en todo el mundo se preguntarán, ¿y Contel y Ringo Starr? ¿Y Ringo Starr y Contel ya? No lo sé, esto... A ver si va a ser la misma persona. A ver si va a ser, sí. Son los mismos. No sé. ¿Quién y sabe? Y están los dos constipados hoy. Bueno, pues... ¿El día 9 de enero qué ocurrió? Pues el día 9 de enero del año 1965, el álbum Beatles 65 alcanzó el puesto número 1 en las listas de ventas norteamericanas. En el 67 se añadieron los instrumentos de viento a Penny Lane. En el 68 George comenzó a trabajar en los estudios de grabación de la EMI en Bombay, que, además de un país, es una ginebra que venden en el Pub Classic, por cierto. Tienes razón, muy bien. Un gol me has metido. En el 69 se continuó con la grabación del documental película. Por cierto, sí. Un momento, ¿cómo hace el anuncio de mi retrocedemos. Espera un momento. Pero entonces, ¿dónde estaba George Harrison? ¿En el pub clásico en Bombay o en Bombay el país? Pues yo creo que los dos sitios se transmutó directamente. Sí. Grababa y luego un gin toni volvía a grabar. No... Vale, estupendo, no me extraña. Si se organiza se puede hacer todo, Ramiro, en esta vida. Yo creo que sí. Que me lo digan a mí. En el 69 se continuó con la grabación del documental película del que hemos estado hablando anteriormente y en el 76 sale al mercado del Reino Unido el sencillo del Ringo o My My, que alcanzó el puesto número 5 en las listas de venta, convirtiéndose con ello en uno de los mayores éxitos de Ringo. En una hora con Tel, pasamos a escucharla. Time! El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourracó, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourracó cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourracó. Carretera del Palmar 21, Valencia, 961-620172. Restaurante Nourracó. Y regresamos con el 10 de enero de 1962, donde hubo actuación en la caverna por la noche con Jerry and the Pacemakers. En el 67 se continuó con la grabación de Penny Lane y en el 69 las sesiones de filmación del Get Back alcanzaron su punto más crítico por las constantes críticas de Paul hacia George y la continua presencia de Yoko Ono. George discutió con John reprochándole que no estaba aportando absolutamente nada al proyecto y se marchó. Fue el segundo Beatle que abandonó el grupo. El 10 de enero de 1971 comienzan las sesiones de grabación del álbum Ram, único acreditado a Paul y Linda McCartney. Las controversias continuaron entre Paul y el resto de los Beatles. John interpretó que las canciones Too Many People y Dear Boy eran ataques personales contra su persona, mientras que John, George y Ringo vieron que en el tema Tres Legs, o Three Legs, mejor dicho, tenía un mensaje dirigido a ellos. Más tarde, John tomará represalias en su álbum Imagine con los temas Creeping Inside y How Do You Sleep. Sea como fuere, en ese disco, el Ram, está incluido el primer número uno de Paul en solitario, que es Uncle Albert, Admiral Halsey. Pero la que os vamos a escuchar hoy, y las que os traemos, es la que molestó a los otros tres Beatles, la de Three Legs. Well, when I walk, when I walk. Dog is here, dog is here, dog is there, dog is there. My dog, he got three legs, but he can't run. But mine got one. Your dog, seguimos el 11 de enero de 1962. Los Beatles actuaron en la caverna al mediodía. En el 63 se lanzó en Inglaterra el single que contenía el Please Please Me y que, según las mediciones de la época, también alcanzó el puesto número uno de las listas de ventas. En el 64 hubo otro, Christmas Is Now, y el tema I Want to Hold Your Hand entró en las listas estadounidenses. Y de este último, del que hemos escuchado algunas versiones, hoy vamos a escuchar dos. Una de ellas es la que hizo el cantante y compositor estadounidense Al Green, nacido un 13 de abril de 1946. Pasamos. Bueno, y con vuestro permiso, me gustaría compartir con vosotros también otra versión de este tema de la mano de Marta Gavalda y Pablo Ager, que llegó a mis manos gracias a una fiel oyente del programa. Un saludo majo y muchas gracias por escucharnos cada noche. Se nota gran director. Sí. Bueno, chavales, esto se acaba. I'm So Tired será la canción con la que nos iremos marchando. Algo así como estoy tan cansado, nos va susurrando Lennon. Como temiendo a ese lunes que asomba sus ojillos malvados detrás de la saeta del reloj. Lennon no se puede dormir y al final maldice a Sir Walter Raleigh. Le dice estúpido. Sir Walter Raleigh, marino, pirata, corsario, escritor, incluso político, ya ves, todo un regalo. Pero creo que lo que Lennon le recrimina es que fue quien popularizó el tabaco en Europa. Por eso de que cuando no puedes dormir, fumas, fumas y fumas. Nosotros recibimos afectuosamente a este lunes que llega, porque para quien detesta el lunes, le diré que algunas personas darían cualquier cosa por un gran paquete, todo lleno con los lunes que la gente no quiere. Imaginad lo que queráis. Os espero el próximo domingo, campeones, con I'm so tired, estoy tan cansado. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink? No, no, no, I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. Thank you.